Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, regimentado, numerado, regulado, registrado, adoctrinado, controlado, revisado, estimado, valuado, censurado, ordenado, por criaturas que no tienen ni el derecho, ni la sabiduría, ni la virtud para hacerlo. Pierre Joseph Proudhon.